Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast. Ya sabéis, este programa en el que cada vez que nos reunamos, cuando los astros se alineen, llegaremos Nani y aquí Albertini para hablaros del mundo del cómic, este mundo tan extraño y fascinante que es el cómic de superhéroes sobre todo, pero sin hacer ascos al manga, a indies y cosas raras que se ven por ahí. Yo soy Albertini y al otro lado de la línea tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Aquí andamos. Pues bien. Bueno. Contento porque hoy vamos a hablar de grandes obras del mundo del cómic. Sí, ya es el día que todos estabais ansiando desde los albores de los tiempos de saber esa cómo es esa nueva obra maestra de David Finch y este señor, Geoff Johns. Este señor, ¿es cómo se le puede llamar ahora? ¿Cómo se le puede llamar? Este señor. Ya ha perdido el nombre, es este señor. El Bendis de DC. Sí, incluso nos ha mandado una fiel leyente, escuchante, lo que estabais esperando, y nos sí. Manda el enlace a la novedad de DC de Forever Evil número 7. Efectivamente, yo de hecho estaba repasando las ¿cómo se llaman? Las previews de cada semana, las novedades, y digo, si sale ya esta semana, mierda. Significa que tengo que leer el 6. Mucho mejor, así en doble sesión tiene mucho más emoción y empaque. Uh-huh. No tienes que estar y seguro esperando. Que la obra ha mejorado mucho, habiendo leído, no sé, 60 páginas seguidas. Bueno, luego hablaremos de ello. Luego hablaremos de ello, sí. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos y vamos con las noticias. Adelante, noticias. Hoy tenemos una semana un poco seca de noticias, no demasiado seca, pero en realidad, bueno, sí, la gente ya está en mayo, ya piensa solo en junio y es lo que pasa, que no hacen grandes bombazos. Pero tenemos el primer tráiler de Big Hero 6, bueno, más bien primer teaser de los 6 héroes de Marvel, como se va a llamar aquí en España. Una obra de animación. Esfuerzo entre Marvel y Disney, primera película así de producción, idea, producción propia, por así decirlo, porque recuerda levemente el título a cierta cosa, experimento extraño que tuvo Marvel hace una década, o menos, o más, no sé cuánto. Y bueno, pues un pequeño teaser de esta obra de animación por ordenador. ¿Qué te ha parecido? Bueno, que para estar basado en muchos cómics escritos por Scott Lobdell, no parece muy malo, ni tampoco muy bueno, es que no parece nada en realidad, es un teaser. Sí, es un pequeño teaser que, bueno, tiene su aire a Disney total y ya está, poco más que decir. Sí, eso, un poco de humor y ver que va a haber niños involucrados, tecnología, super tecnología o super ciencia y cosas de esas, y poco más. Sí. Una propiedad rara para adaptar, supongo. Sí, era un... Ese, para los que no sepan de qué va... Bueno, nosotros tampoco sabemos de qué va, pero Big Hero 6 entraba dentro de una extraña línea de Marvel para atraer a lectores más jovenzuelos. Más niños. ¿Era la línea Tsunami o esa es otra línea que tenía Marvel también? Ha tenido varias líneas de este tipo y ya no recuerdo si era de Tsunami. Es que puede ser, pero es que no estoy seguro. Que era un poco reinventar unos superhéroes, en concreto los Big Hero 6. Juraría que eran superhéroes afincados en Japón. De hecho, había una especie de fuego solar, o era fuego solar reinventado. Y bueno, pues han querido coger un poco Disney y decir, bueno, ¿qué tenéis aquí en el catálogo? ¡Oh, Big Hero 6! Interesante, interesante. Y se han puesto a hacer una cosa. Sí, habrá sido un poco raro cuando han dicho, oye, que queremos hacer una película de esto. ¿De qué? ¿Eh? ¿De esto, los Big Hero 6? ¿Eh? No me sale, no lo tenemos digitalizado. No me viene nada por eso. Me dice, es que yo lo he visto en un rastrillo. No sé, si, si es que... Costaba toda la colección 5 céntimos. Desde luego, vale para que... Es una forma de empezar a que, para bien y para mal, se den cuenta en Disney de lo que han, comprado cuando han comprado Marvel. Es que tienen sí. para hacer películas, si quieren. Tienen para hacer películas, series para... No sé hasta cuándo. Hasta clásicos Disney pueden hacer. ¡Hasta Mickey Mouse! ¡Guerra civil! ¡Guerra! El pato Donald no está... ¡Bueno, tendrías que registrar! ¡Maldito nazi! Eso sería algo interesante, supongo. Molaría un montón. Yo, vamos, compraba. Ay, y utilizaban a Pluto para rastrear a los que no se quieren registrar. Aquí hay un sucio traidor. Yo no sé. No, no sé qué me ha salido ahora, pero... Intentaba hacer Goofy, pero no. Ay. En fin. Bueno, pues eso, que Disney tiene un filón entre manos. A ver cómo lo aprovechan. A ver. Hablando de Disney y Marvel y demás, tenemos noticias sobre Marvel Studios y sus nuevas series y película. Noticias que no... Bueno, ya ha habido alguna de este tipo, supongo, en estas cosas de Marvel, cuando la segunda película de Thor y demás. Sí. Pero bueno, no suele haber tantas así del tirón, aunque a lo mejor no es nada tampoco. ¿Quién sabe? La noticia es que tenemos dos cambios al frente de dos proyectos. Tenemos a... Bueno, uno de los nombres un poco así sonados, que era Edward Wright, que estaba a cargo de Ant-Man, va a dejar la película. Dice que por diferencias creativas, lo cual siempre suena cuando dicen los políticos me retiro por razones personales. Sí. Pero bueno, no sabemos exactamente en qué se basa el asunto, quién sabe si algún día rajará o no. A lo mejor simplemente era algo en lo que no estaban de acuerdo y dijo, joder, pues qué putada, yo no puedo hacer eso. Pues oye, ya lo siento. No sé, a saber. En cualquier caso... probablemente la cosa no va a tener demasiado cambio porque parece que el compañero de Edward Wright, que era Joe Cornish, va a estar bastante implicado en el asunto porque había, si no creo mal, había coescrito el guión, había hecho parte del casting, no sé exactamente cómo terminará el asunto. No sé yo cómo era al final, cómo lo hizo. A ver, por lo general yo creo... Que es raro que no se produzcan, digamos, enfrentamientos o estas situaciones de divergencia de opinión de, porque al hacer una película ahora mismo, al hacer una película tanto de Marvel como de DC, sobre todo, en Marvel Studios de decir queremos un universo cohesionado y todo eso, eso quieras que no, quita mucha libertad creativa. Sí. Aunque te deje mucha manga ancha o lo que sea, pero quita muchísima libertad creativa. Y a lo mejor en algún momento les han dicho, no, por aquí no. Y ha sido un poco insalvable o lo que sea. No lo sabemos, es ya juicios, pero sí que es cierto que a la hora de firmar, yo creo que Edgar Wright sabía a lo que iba. Sí, ¿no? Lo que dices tú es que... tienes ciertos anclajes en el sentido del tono y a lo mejor ciertas cosas que tienen que pasar, aunque sean películas que son más aisladas dentro del universo cinematográfico de Marvel, sigue siendo cada vez más se parece a lo que hacen en los cómics y tiene que estar dentro del universo y centrarse en ciertas cosas o estar dentro de ciertos patrones. Sí. Que es una cosa que a lo mejor no le damos suficiente crédito, pero que mola bastante. Y Edward Wright supongo que es un autor que también tiene una voz muy suya, pero bueno, también otros que han trabajado en el universo Marvel, como el mismo Joss Whedon, y no sé cuál sería esa diferencia creativa que los ha apartado, pero supongo que había algo que les ha dicho, uf, pues yo eso si es que es así, no prefiero no hacerlo. Oye, pues... Ahí está, si la película estaba ya, como el que dice, medio hecha, el guión está hecho, si son solamente pequeños cambios, a lo mejor no pasa nada. Hombre, básicamente en la noticia lo mejor lo hemos cogido de Film School Reject, que a su vez lo coge de Hollywood Reporter. Comentan que ha sido un poco, a ver, dentro de tal que Edgar Wright estaba hasta ese momento bastante satisfecho con lo que habían trabajado, y ya la película estaba bastante avanzada dentro de lo posible. Uh-huh. Con todo el casting cerrado, me imagino, ¿habían comenzado ya a rodar? Me imagino que sí, o no sé. No lo sé, solamente habíamos visto algunas imágenes. Habíamos visto ya a Paul Rudd por ahí con imágenes en CG. Bueno, ¿eran ya en imagen real o era concept art? Es que creo, nos pusieron una especie de trailer, o no nos lo pusieron, se filtró de alguna cosa, y yo creo que ya era el actor. Lo que pasa sí, que bueno. A mí también me sonaba. Y bueno, pues ahí andamos. Otro proyecto que también ha tenido un poco de varapalo ha sido el de Daredevil. Sí, a ver. Lo que ha pasado es que ha habido otra sustitución, ¿no? Está Drew Goddard, que se iba a encargar de todo, bueno, de llevar el peso creativo de la serie, como showrunner. Pues ha dicho que no. No se me abre ahora la esta, creo que también por diferencias creativas o me estoy equivocando mucho. Por lo que parece, se va a ir a Sony a hacer la película de los seis siniestros. Vamos, que le han untado más todavía. Me parece que sí. Y le va a sustituir Steven de Knight. Que es otro... estos dos son de la cantera Whedon. Sí. Así también que... son bueno. Todos de la misma casa, básicamente. Bueno, pues hay otro. Ya sabéis que Netflix quería... esa serie, la serie de Daredevil iba para Netflix. En su plan de hacer cuatro series y luego una miniserie de los Defensores. Uh-huh. Y Daredevil iba a ser la primera serie que iba a debutar, a estrenarse a principios del año que viene, creo. Sí, creo que sí. Iba a tener 13 episodios y bueno, todavía... personalmente no lo veo como gran problema por ahora, la verdad. Y a saber, yo la verdad es que sí que tengo ganas de ver lo que van a hacer. Me parece una buena idea porque se ve que es de otro estilo, es dentro del universo Marvel, pero todo de un estilo diferente. Aunque el nombre de Defensores para los que leemos cómics es un poco extraño y de eso que sí, dicen. Es un poco mentira. En inglés que dicen misleading. Porque no tiene nada que ver con los Defensores, pero bueno, va a ser una rama de más callejero y bueno, eso, en la cocina del infierno, Daredevil, Jessica Jones, Puño de Hierro y Luke Cage, y luego se unirán todos en la miniserie los Defensores, aunque no sean los Defensores, pero bueno. Que podrían haberle llamado ya de paso los nuevos Vengadores. Sí. Eso te iba a decir, digo, si esto le pones a Spider-Man, le pones a Lobezno y alguna especie de Capitán América que no parece Capitán América y ya está hecho. Ya está. Le pones a Ronin. Claro, si hubiera sido la noticia, Drew Goddard abandona Daredevil y es sustituido por Brian Michael Bendis. Entonces empezaría a pensar mal. Pues sí. En fin, no sé. Esto todavía sí que está en labores bastante prematuras. Pero bueno, estarán trabajando en ello, como decía nuestro gran expresidente. Y bueno, oye, pues también ganas de verlo. A ver qué tal queda. Efectivamente. Pasamos ahora, ya hemos terminado las noticias. Fíjate qué rápido somos. Y vamos a... ¡El porrazo a...! Hacía tiempo que no hacía el sonidito. Sí, sí, ya se echaba de menos. El porrazo de esta semana es para David Bocazas Sesegoyer. ¿Por qué? ¿Por cualquiera de los últimos trabajos que ha hecho en todos los lugares? Podría ser, pero no. Porque... porque le gusta juntarse con... hacer coñas frikis, pero sin ningún sentido y sin nada de... sin nada, entre comillas, de contenido, diciendo cosas como que Hulka es una putilla y que Detective Marciano es para gays. Cosas de esas. Ay, David. Es que tiene el único nombre en el que me apetece siempre decir la letra de en medio. ¡Ay, David S. Goyer! Sí. Exactamente, me parece que es algo así como que Hulk es una fantasía masculina de poder, entonces Hulka pues sería la fantasía de que siendo Hulk, pues una mujer a la que se podría follar Hulk porque no sí. le haría nada, ¿sabes? No la destrozaría y cosas de esas. Entonces, pues es eso, que es una fantasía, una porno fantasía de frikis, básicamente. Muy al contrario, muy al contrario. Yo no niego, yo no niego que en sus primeros años no fuera así. Oye, que era su prima. Claro. La salvó. Bueno. No, pero digo que eso de fantasía siempre ha sido un ídolo sexual. Sí, pero bueno, si nos metemos ahí, ¿quién no? Si es que en el mundo del cómic. ¿Quién no? Es verdad, ¿quién no? El mundo del cómic siempre hay alguien que dice, buah, pues esta, a mí me molaría esta, y a mí esta, me y lafo. A mí esta. Todos unos pervertidos. ¡Supertetas! En fin, no es como si su serie en Starz no fuera una fantasía pornográfica de Leonardo da Vinci. Efectivamente. En fin, bueno, no sé. Es que de seguro David que Goyer, sea una cosa muy seria. Da Vinci Demos. Muy serio. De David Goyer hoy en día te puedes esperar cualquier cosa. Porque francamente, ya no recuerdo si después de cuando escribía JSA con Jones, con Jeff Jones, cuando Jeff Jones no era ese señor, ha hecho algo en su vida que me interese. ¿Quién sabe? No sé. Yo tampoco. No sé. No sabría decirte. Ya después del gran trabajo que hizo con Superman, para mi gusto, pues. En fin. Qué obra maestra. Ay, David S. Goyer. Qué bueno que también, bueno, ya os imagináis que eso fue la revolución en todas las redes, en blogs de cómics, en todos los autores. Ahí, ¿qué dice este hombre? Dan es lo diciendo, le voy a regalar toda mi etapa. Charles Soule igual, que por cierto, muy recomendable la etapa actual de Hulka. Cuando la pilléis editada en España, leerosla porque mola un montón. La editarán también, aquí en tomo, supongo, ¿no? Me imagino. Bueno, pues mejor, la pilláis. Y bueno, también con el detective marciano, también se metió diciendo que era muy ilógico todo su origen, pero bueno, pues. Pero ¿por qué? Yo eso no me entero exactamente. ¿Por qué era para gays? Eso lo dijo, espérate, a ver. No lo tengo aquí. Espérate. No sé. No sé exactamente las declaraciones. Bueno, si en el fondo da igual, lo está diciendo como si fuera un insulto y no tiene por qué serlo, pero francamente me gustaría saber cuál es su razonamiento porque el detective marciano me parece un personaje muy extraño para decir eso. No sé. En fin. Bueno. No sé cómo sería, porque habla de todo su origen, de si, bueno, que eso, que es ilógico que venga a la Tierra y decida ser un detective de homicidios. Entiendo. O sea, que es ilógico, ¿eh? Claro, por lo tanto, como no es un machote. Bueno, en fin. Este hombre no hace declaraciones con mucho sentido, o sea que tampoco le vamos a hacer mucho caso. Ay, en fin. Sí, señores. Pues bueno, podéis leer las declaraciones de Mary Sue, que fueron, bueno, que las recoge a su vez del podcast John August. ¿Cómo se llama el podcast exactamente? Script Notes. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo buscáis ahí. Si tenéis inglés, pues ya nos contáis qué os han parecido las declaraciones. Y tras este porracito vamos a hablar de las novedades de junio. Sí, novedades de junio. Ahora me alegro de haber cogido esta costumbre de hacer un resumen de las novedades. Sí. No he pasado por ninguna librería este mes, pero lo único que puedo imaginarme es que el catálogo de Panini para junio es un folletín que le han puesto hasta lomo. Cada mes es que flipo más. Se les va muchísimo de las manos. Ay. Bueno, tienen... Lo tengo que mirar, pero sí que abultan algunos. Tienen muchísimos cómics, porque es que no solamente publican básicamente todo lo de Marvel, sino aparte publican pues más cosas, otras editoriales, y manga, y novelas, uh-huh. y hacen reediciones muy consistentemente. Sí. Y es que cada mes sacan un montón. He de asumir que están vendiendo muy bien. Y me alegro, pero madre mía. Bueno, entonces, dentro de este complot para que la gente se quede sin dinero, tenemos algunas cosas así llamativas, tanto para bien como para me. Como por ejemplo, tenemos Miracleman, la obra de ese hombre que no puede ser nombrado. El escritor original. El escritor original. O sea, Alan Moore, por si acaso. Si lo dices tres veces, aparece. Si eso fuera verdad, si eso ocurriera, me cagaba. Molaría un montón. Dices lo peor es que incluso te crees que puede pasar conociendo a Alan Moore. Eso es, si lo dices tres veces delante del espejo y se te aparece detrás, igual te da un infarto directamente y te quedas en el sitio. O sea, encontrarte a Alan Moore cara a cara debe dar bastante cosa. Alan Moore. Cabrón Moore. En fin, bueno, pues eso. La obra de Alan Moore, que era una versión de todo el tema de Capitán Marvel, uh-huh. o como ahora la han decidido llamar en DC, Shazam. Shazam. Luego tenemos que intentar aprender a ver cómo se dice al revés. Sí. Y bueno, pues... Nada, resulta que empiezan la publicación con el primer número, que son cuatro numeritos, a 18 euros, que dices, ¿cómo? ¡Ah, nos quieren robar, hijos de perra, tapa dura! Pero bueno, son... Ya estabas quemando la tienda. Ya estaba ya quemando, haciendo antorchas para quemar todas las librerías, pero bueno, son 176 páginas. Son cuatro números, pero en varios de ellos hay algunas cosas especiales, hay... Tiene muchos extras, si es la... reedición como la está haciendo Marvel. Sí, que... hay extras para dar y regalar. Es que ahora, por lo que suele hacer Panini últimamente, hacen ediciones exactamente como las hace Marvel. Uh-huh. O sea que, en principio sí, y tienes historias en blanco y negro, en plan, lo que había pasado antes con esos personajes, antes de Alan Moore, cosas en plan retro, hechas por Alan Moore o el escritor. Bueno, un montón de cosas que sí, son un montón de detallitos que no vienen nada mal y ya que estás reeditando hace tantos años que se editó esto, pues que casi no es ni reedición, pero bueno, uh-huh. ya no me acuerdo cuando lo publicaron aquí en España, pero ¿lo publicaron en España? Sí, ¿no? Seguro, seguro. Mm, bueno, me la primera. Imagino que sí. Seguro que la primera vez sí. En cualquier caso, ahí está. Si no tenéis ni idea de lo que es Miracleman o Marvelman o Capitán Marvel de otra forma, pasado por el filtro de cuando Alan Moore no estaba del todo chotado, pero bueno, seguía con sus cosas. La verdad es que personalmente me parece que está bastante bien, tiene algunas cosas bastante chulas y oye, ya hablamos del primer número, sí. por recordar que volvía la reedición, pero bueno, uh-huh. ahí está, si queréis hacérselo de regalo a alguien, no está nada mal. Luego tenemos un tomaco de Aniquilación, el integral de Aniquilación, que tiene 792 páginas. Trascatrás. Son 35 euros. Ahora, claro, el de Miracleman debe parecerte caro, obviamente, porque... ¡Mamma mía! Vaya tomamo. Pero bueno, está es bien. Es que tienen que pagar las novedades, la hoja de novedades, el folleto. Exactamente. tiene un montón de contenido que no solamente tiene lo que eran las colecciones principales, sino un montón de tie-ins y de cosas. Por eso las 792 páginas, pero bueno, está bastante bien. Uh-huh. Es Guerra de Reyes, Aniquilación, todo esto está bastante bien. O sea que si os estaba interesando, si estabais leyendo esta reedición o os interesaban los Guardianes de la Galaxia, en los que están inspirados la película y que no son una mierda como los de Bendis, pues esto está muy bien. Luego tenemos cosas que no estoy seguro de por qué salen ahora en el catálogo, uh-huh. cuatro tomos de Daredevil de Innocenti. Bueno, arriba pone para que completes tú estos y no sé si son reediciones de los mismos tomos en plan, por si tienes un huequecillo ahí, acuérdate que tenemos estos tomillos. No lo sé, pero me ha parecido. Juraría que habían reeditado ya dos o tres. No, o sea, habían empezado a reeditar en el Marvel Heroes este fino. Sí. Habían un tomo mínimo y otro ha salido también, dos tomos. No sé si los otros dos tomos son novedades o qué. Creo que el cuarto de ellos que anuncian en la página es novedad de julio. Pero no sé, me ha llamado la atención. Luego también me ha llamado la atención, por ejemplo, que dicen vamos a recopilar los New X-Men de Morrison. Esto también lo han reeditado ellos mismos, creo, en otro formato. Sí, en el Best of Marvel. Exactamente, en este de tapadura asperita. Sí. Pero ahora han decidido reeditarlo, pues un poco en plan arcos argumentales, más o menos. Una cosa más o menos así, en varios tomos. Pero este primer mes de junio, pues seis tomos. ¡Oh, yeah! Que uno dice, bueno, si es toda la etapa, pero no es toda la etapa, todavía queda. Entonces es un poco raro, ¿no? Que saquen de repente seis tomos cuando creo que no les quedarían otros seis tomos. Le quedaría uno o dos, como mucho. Sí, es que creo que quedan... La edición de Best of Marvel creo que eran siete tomos. Ya no sé qué decirte, pero bueno, ahí está. Esto creo que por el tamaño que tienen me parece que quedarían por lo menos dos, pero bueno, en cualquier caso... Sí, porque serán de estos de 200 páginas y tal... Están a un precio nueve, más o menos... Nueve números cada uno, una cosa así. Más o menos asequible. El primer tomo es más delgadito, vale 5 euros. O es una oferta. Será el de oferta, como sí. Todos los coleccionables. Vale, pues entonces es la oferta de 5 euros y los demás a 10, a 9,99. Lo cual está bien. Está muy bien. O sea, si queréis echar un vistazo y tenéis esos 60 euros a mano, dadle. Sí, si no habéis leído esta etapa... A pesar de todos los muchos cambios que ha habido en el universo mutante, yo creo que se puede entender fácilmente dentro del contexto, porque también era un poco a su bola incluso en la época. Y a mí personalmente me gusta mucho, entonces bueno, ahí está. Lo único malo es que algunos tomos os encontraréis con Igor Cordy dibujando con la zurda y cosas de esas, o como se le llegó a conocer el padre del hijo de la hija de Cordy. Sí. Porque cuenta... Que tenía que pagar los estudios universitarios como fuera. Cuenta la leyenda que justo había tenido una hija o un hijo en ese momento y era un mal momento para dibujar. Y yo digo, ¿no habría más dibujantes en Marvel? Hay un par de números... Además, fue una época en la que dibujaba dos o tres cómics al mes. Coño, deja uno. Sí, o sea... Dos o tres números de la saga que se llama Imperial son bastante infectos. Hay uno en concreto que es... El de Lobezno como si fuera un conejo radiactivo. Bueno, en fin. Además, lo malo es que hubiera molado... Esa es una de las cosas, es uno de mis sueños, es que alguien algún día se decida a redibujar eso. Que diga Quitely, pues bueno, yo como hice el último número, hombre, obviamente ya sabemos que Frank Quitely no iba a hacer todos los números, pues porque dibuja bastante lento, ¿no? Hizo los tres primeros y luego hizo algunos por ahí. Y creo que hizo el último de Imperial, pero que un día diga, pues en mi tiempo libre he redibujado toda la saga. Y yo pagaría, no sé lo que pagaría. Es que, No tengo tiempo para ningún proyecto más. Me pongo a dibujar. Sí, Frank Quitely, el hombre del tiempo libre. En fin, bueno, pues eso, si no lo habéis leído, está bien, está muy bien, y nada, ahí está. No hace falta que les compréis los seis tomos al mismo tiempo. Oye, si tenéis 55 euros podéis comprarles sin problema, pero bueno. ¿Qué más? Pues tenemos el Pecado Original Cero, que ya os hablamos de él hace un par de programas. Y hoy hablaremos del segundo. La semana pasada hablamos del uno y esta semana del segundo, así que ya dentro de poco va a empezar la saga en España. Luego tenemos el Guardianes de la Galaxia 14, que uno diría, no es muy especial, ¿no? Pero no, es el número, lo que sería el número 100. ¡Oh! A mí me hace gracia que estén todo el rato renumerando las series en Marvel y luego cuando coincide con números redondos lo digan. Sí. Coño, pues déjalos. O no se puede tener todo, Marvel. o empiezas cada dos años las colecciones o lo dejas y acabas llegando a centenares y cosas de esas que quedan tan bonitas. Es como cuando en DC celebraron el número 900 de Detective Comics. Sí, era el 27. El 20 y poco. El 24, 23. Fue el de septiembre, el de, oh, mes sorpresa para todos. Portadas What the Fuck y cosas de esas. Sí, portadas What the Fuck. Exactamente. En fin, bueno, pues eso es la etapa actual de Bendis, que no es muy buena. Es que solamente ver la portada, que sale de Veneno, no se me ocurre... Es muy lógico, porque Veneno siempre ha sido toda la vida un guardián de la galaxia. Bueno, viene del espacio. Claro, ahí está la lógica. Esa es la única lógica posible. O sea, ya si en el segundo número estaba Iron Man, y dices, vale, no, pero bueno... En fin, no sé. Es que es como que a Bendis le da miedo que no salga ningún personaje que alguien conozca. Sobre todo él. Efectivamente. Por eso cuando cogió los nuevos, hizo los Vengadores, esos, los nuevos Vengadores, hizo aquello que hizo con lo que conoce la gente más lo que me gusta a mí. Además, yo es que es más, yo me imagino a Bendis que cogió y dijo, oye, ¿quieres hacer los Vengadores? Vale, vale, sí. Empezó a leer la etapa que fuera y dijo, ¿Quiénes son estos? Nada, nada, me los ventilo en el número 500. Sí, la etapa anterior, justo la etapa anterior, ¿era la de Jeff Jones? No. Sí. ¿Sí? No sé si justo la anterior, pero por esos números. Sí, porque luego estuvo Chuck Austen. Fue Busiek, luego Jones y Austen, no sé cómo hicieron, sí. que fueron muy breves, y luego ya la de Bendis. Sí, sí, fue como, voy a empezar a leerme la colección de Busiek. ¿Por qué salen tantos...? Claro, el primer número de la etapa de Busiek se llama Demasiados Vengadores. Demasiados Vengadores. Y dijo Bendis, ¡ya lo creo! ¿Quién es esta gente? ¿Quién es este de azul? ¿Este de azul quién es? ¿Y este otro de azul? ¿Por qué hay dos personajes azules? Pero uno es la bestia, ¿eh? Nada, nada, nada, nada. En fin. Ay. Que si te fijas, no es... Que si te fijas, la bestia no está en los X-Men de Bendis. No lo he dicho por nada. Bueno, sí, pero casualmente. Casualmente. Y luego comienza la, abrir comillas, nueva etapa, cerrar comillas de Hulk. Oh, sí. O sea, en este momento sí que podemos decir, bien, Panini, no renumeres. Aquí sí, no como cuando lo de Marvel Now. Pero aquí sí, porque continúa Mark Waid con su etapa. Bueno, empieza Mark Bagley a dibujar. Es el volumen 3 de Marvel, pero es la misma etapa. No sé a quién coño quieren engañar. Ya. Luego tenemos una cosa que, no sé, me ha dejado un poco así, que es un tomo de Iron Man con una etapa inédita, que son 11 números de John Jackson Miller, dibujados por Jorge Lucas, que la verdad es que ni me suena, aunque cuando dice, se titula algo así como Iron Man Secretario de Estado... O sea que me imagino que esto es... Bueno, me imagino de qué época es concretamente, pero me parece muy random que lo saquen ahora. No sé, es raro. Fíjate de Jorge Lucas, el responsable de La Guerra de los Astros. La guerra de los Astros. Llevo todo el programa queriendo hacer el chiste, ¿vale? Que sepas que luego tenemos una pregunta en Twitter con relación a esto. Sí. Bueno, eso, y muchas más cosas, como de costumbre. Luego en ECC tenemos, pues, las cosas de siempre, que continúa Forever Evil. Tenemos Batman Origen Liga de la Justicia, que eso solamente lo he puesto porque me hace gracia el título, que es Batman. Es Batman presenta otros personajes que también deberían ser famosos. Solamente tenemos a un personaje que conozca a la gente. Ese es Batman. Batman presenta la Liga de la Justicia. Porque sí, ¿sabes? Me parece de lo más lamentable. Y en ese tomo, ¿cuánta gente de la Liga de Justicia hay? Sí que debe haber algunos, ¿eh? Sí que me parece que está Flash... O sea, que sí que hay personajes de la Liga de la Justicia, pero lo que me gustaría es que no saliera Batman en ningún momento. Sí, o que sea, fuera simplemente... De Liga de Justicia, origen. Que fuera Batman... presenta orígenes de otros personajes. Y entonces aparece sentado en una butaca de orejones con la pipa. Hola. Hola, queridos amigos. Hola, soy Bruce Wayne. También me conoceréis como Batman. Como Batman. Hola, soy Bruce Wayne. También me conoceréis como Batman. Ah, pues ahora que lo dices, sí, me suena. Bueno, grandes autores de Batman, ya después que han terminado de hacer la etapa de Alan Davis con un señor que hacía guiones. ¿Quién? No sé quién era. Tienes la etapa, bueno, tienes grandes autores de Batman, Grant Morrison y Dave McKean, Asilo Arkham, Arkham Asylum, que, bueno, supongo que será una versión del especial que hicieron de aniversario de Arkham Asylum en DC. No sé, lo no sé. Mismo. Es el que tengo yo en casa. Y bueno, es una obra que la verdad es que marcó muchísimo en su momento. Y es una novela gráfica que vendió, pues, una barbaridad. Le dio dinero para drogas. Exactamente. Gracias al dinero de esto, pues dijo Morrison, ahora que tengo dinero, puedo empezar a viajar y a beber y a tomar drogas. Y a partir de ahí... Entonces era el chico sobrio de Glasgow. Además... Se metían con él por ser... El único debía ser. Pero bueno, entre el estilo de Morrison y el de Dave McKean, que también es muy onírico, pintado, surrealista, abstracto, especial, pues la verdad es que hay que reconocerles que queda una cosa que no se ha vuelto a ver nunca, y la verdad es que está bastante bien, lo que pasa que, bueno, no es para todo el mundo. Al que le gusten las cosas de Batman se columpia de aquí a aquí y da un puñetazo, mejor que no se compre esto. Efectivamente, porque básicamente esto es rayada de Batman y compañía, con todo el malestar, psíquico que puede haber en Arkham, pues imagínate. Básicamente es Batman medio volviéndose tarado ahí dentro con todos los tarados que hay. Sí, es casi el decir, ¿por qué Batman no está en Arkham con lo chiflado que está? Básicamente. Muy recomendable, por cierto. Luego tenemos otra reedición de Planetary, la obra de Warren Ellis y John Cassady. Uh-huh. Muy recomendable, si queréis, no sé, si no lo conocéis, haceros con el primer tomo, y mola un montón. No sé cuándo fue la última vez que lo reeditaron, ahora mismo, pero calculo que sería el Absolute que sacó Planeta. Sí, juraría que sí. Bueno, en este caso no es un Absolute, y yo, francamente, no sé si seré, creo que no seré el único que se alegra de que ECC no haya recuperado como una constante el formato Absolute, porque me parecía ilegible en muchas obras. O sea, es que necesitabas un atril de iglesia. ¿Cuántas iglesias tienen el misal y al lado? El al lado Watchmen. En fin, concretamente Planetary está muy bien. Uh-huh. Y bueno, de hecho, a mí de lo que ha hecho Warren Ellis es de las cosas que más me gusta. Y es también la típica que digo siempre cuando me dicen ¿y qué cosa de cómics podían hacer una serie? Pues a mí me gustaría que hicieran Planetary. Sí, además Planetary funciona muy bien. Funcionaría muy bien como serie. Sí. O sea... Es que... Y me acordaba mucho cuando sacaron Fringe que me pegaba un poco así el estilo. Porque hay cosas que se podrían alargar teniendo cómo empieza y cómo acaba. Y la verdad es que mola mucho. Sí. Así que nada, si no lo habéis leído, pues os lo recomendamos. Y por cierto que pone ahí al final, y el mes que viene, como siempre me gusta comentar en lo que pone ECC tan misterioso para el mes que viene. Oh. Bueno, es Predicador. Cosa que tampoco me extraña mucho por eso de que se ha anunciado ya que va a haber una serie y ya sabemos... Y también por el hecho que de las etapas, de las obras más míticas de Vértigo es prácticamente la que les quedaba por reeditar. Porque 100 balas, se han puesto con 100 balas, con Y el último hombre, con Sandman, quedaba esta. Sí. Y es que ya nadie se acuerda del cofre. Oh, sí, el maletín. Ah, no, el cofre, sí, el cofre del predicador. Sí, porque el maletín era el de 100 balas, ¿no? Sí, maletín era el de 100 balas. Aquí es que los de Planeta se les iba mucho de las manos, pero ya todos sabemos que regalaban pala y todo para que lo desenterraras. Queridos oyentes, ya sabéis que si habéis ido con la pala y el pico para, y habéis encontrado el cofre de predicador, una fotito, ya lo sabéis. hola@novenopodcast.com o en Facebook, en Twitter, donde queráis. Si no nos la han mandado en todos estos años. Sí, des... en no fin. Sé. Bueno, eso, esa referencia solamente la van a coger los que lleven un tiempo escuchándonos. Sí, o sea, porque cuando sacó esto, creo que era 2010 Planeta. O... 2010 o 2011. O 2011, no sé. Sí. Sí. En fin. Y luego para terminar, ya que estamos hablando de Planeta, pues Planeta, que sigue con sus cosas de siempre de Star Wars, Conan, manga y demás. Y aparte también tiene adaptaciones de otros medios como Dexter, que continúa con los guiones del escritor de las novelas originales. Y aparte... Eso es lo típico que diría gente que conocemos, en plan, está Planeta desesperada por publicar lo que sea Marvel que es quede libre, porque de este lo está publicando Marvel. Sí, básicamente es que eso y cualquier cosa que tenga a mano, o sea, sí, en fin, no sé. Y luego Transformers, que es concretamente un tomo en el que reinicia un poco todas las cosas con un par de colecciones. Por lo que tengo entendido, una de ellas bastante buena, pero en plan muy buena, y la otra tampoco está mal. Lo que pasa es que supongo que hay mucha gente que dirá, Transformers, me haré comprarme yo un cómic de Transformers. Pero bueno, supongo que son prejuicios que uno puede entender. Uh-huh. Y luego también pues tenemos los tomos 3 de Ladrón de Ladrones y Proyectos Manhattan, que continúan editando. Sí. Y con eso más o menos dejamos las novedades de este mes. Pues sí. Vamos a pasar ya por fin a nuestra comicteca y por fin en nuestra zona USA vamos a hablar del final de Forever Evil, que lo estamos esperando. Por fin el final. ¿Mm? Que ya al final se había sufrido cierto retraso, no por parte de los autores, sino por... Bueno, sí, por parte de los autores, pero por capacidad de trabajo. No otras cosas. Es que David Finch necesitaba tiempo para poderlo terminar, de dejarlo todo bien, bien dibujadito. Bien dibujado, perfectamente tramado, con una narrativa clarividente. Sí, y que no se le olvidara ninguna rayita de la cara de nadie. Efectivamente. Esto tiene que tener 25 rayitas. Una, dos, tres. Y que la cara de... En fin, hay una cara de Deathstroke que parece que tiene debajo también un bozal debajo de la máscara, o es como si fuera Cerebus y fuera un cochinillo, no estoy seguro exactamente, es muy chungo. Pero bueno, si eso fuera lo peor del cómic, sí, a ver qué. Bueno, pues últimos dos números del crossover este, con Geoff Johns escribiendo, David Finch dibujando, y con la batalla final entre héroes villanos y los malos de la historia, con los super villanos de la tierra esta extraña, que bueno, pues tenemos muchísimas cosas, alianza con Luthor, bueno, que es la que continuamos, siguen los combates, y de repente aparece, ¿por qué no?, aparece otro personaje que, vamos, decía, bueno, si hay un Superman malo, si hay una Superwoman mala, si hay no sé qué, ¿por qué no va a haber un Capitán Marvel malo? ¡Mazash! Aparte de Bracada. ¡Mazash! Ay, en fin. Es que claro, no nos equivoquemos. Estos dos últimos números son la batalla final entre los personajes del cómic y Alexander Luthor. Por sí, alguna razón, no ha salido en ninguno de todos los cómics. Y es el malo, pero sí, no está haciendo nada, pero luego, claro, le sacan, porque es que ya no se les ocurre qué hacer a los otros malos, entonces, bueno, tiene que aparecer este otro. Claro. Con un diseño más, bueno, un diseño de mierda en la última página del número 6, que aparece matando a Johnny Quick, es un diseño de mierda. Ahí lo dejo ya. Sí, y vamos... Pero lo peor es, dices, bueno, pues tienen a un prisionero por ahí, pero es que, primero, si no queríais que Mazás, que este Alexander Luthor, no sé, se desencadenara, ¿por qué lo traéis a vuestro puto mundo? Bien, eso primero. Y segundo, si en el submundo es todo al revés, ¿por qué el Lex Luthor no es bueno? También. Como en la versión original de Tierra 2. También, cierto. Pues porque... No, porque tenía que haber alguien más que decapitara a gente. Como no era suficiente con los otros... En fin. Tengo que reconocer que, bueno, el... Hasta cierto punto, cómo es la versión en reversa de Capitán Marvel tiene cierta gracia. El hecho de que en vez de coger los poderes de los, bueno, de los dioses estos que les coge el Capitán Marvel, va robando los poderes de los que va matando y eso. Que bueno, ahí está. Por lo menos tiene cierta lógica. Pero no sé, lo demás... Bueno, eso y cómo le derrotan al final no está mal tampoco, porque no es de punjin. Yo creo que es prácticamente lo mejor pensado de toda la etapa, de toda la saga. Sí. Que, bueno, oye, algo es algo. No sé. Es una buena frase esa que dice Lex Luthor de tú eres más poderoso pero yo soy más inteligente. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está. No sé, lo demás es como pues igual, ¿no? Sí. No hay nada que digas es que esto no es nada ni espectacular ni todo lo contrario, es todo tan pues ya ha pasado, pues ya está. No sé. Por lo menos hay... En estos últimos números, por lo menos hay gente haciendo más cosas que yendo de un sitio a otro, que sí. Era la sensación de los otros. Pero, no sé. Sigue siendo un poco bastante mierda. O sea, sobre todo cosas como lo que dices tú. ¿Por qué se le llevan si es peligroso? Obviamente, me imaginamos que Superwoman les habría convencido de alguna forma. Claro. A saber... Pero claro, luego ya empiezas con lo de que les hayan encerrado los otros héroes dentro de Firestone, que también es una cosa más absurda. Sí. What the fuck? Y si son tan malos, ¿por qué no les hayan matado directamente? Es que no sé, es todo muy raro. Lo de Dick Grayson es muy extraño también. Sí. Es como, ¿por qué? Pues porque sí, porque hay que tener el héroe, no sé. Motivado. Hay que tener a Batman motivado para que rescate. Sí, pero no sé. Es incluso demasiado fuera de sí para ser Batman, pero bueno. Y luego hay una cosa que sí que se ha visto durante toda la saga, que es Geoff Johns haciendo lo más que puede, intentando duramente que Lex Luthor parezca él sea plausible como una especie de héroe. Sí. Y a veces parece que lo intenta demasiado. Eso te iba a decir, que se esfuerza mucho, demasiado. A veces se esfuerza demasiado y parece que no viene de forma natural. Y luego, no sé a ti, pero el último número sobre todo me ha dejado una sensación muy de... Esto es una saga que ha pasado. Mira todas las de cabos sueltos que dejamos para hacer otras cosas, porque realmente aquí no... De hecho, que son las últimas 10 páginas, es todo cosas que van a pasar. Sí, o sea, es que es todo... cabos sueltos, pues tengo... el antimonitor, es una cosa muy original. Tengo a Lex Luthor descubriendo que Bruce Wayne es Batman. Tengo... el hijo que van a hacer de Superwoman, todo eso son en plan cosas que pueden usar en tengo algún otro. A Blue Beetle. Bueno, Blue Beetle también. O sea, a Ted Kord, o sea. Un montón de cosas que es en plan. Tengo un montón de cosas para usar en otros. ¿Y esto para qué ha valido exactamente? ¿Esta saga para qué ha valido? Pues porque yo solamente digo una cosa. Si lo piensas, quitando lo del hijo de Superwoman y eso. Que, bueno, pues ahí está. No sé exactamente qué es lo que quieren hacer con él. Por ahora, las demás cosas no son consecuencia especialmente de la saga. O sea, no son consecuencia para nada de la saga, porque lo del antimonitor no. Es una cosa que viene de otro universo, que en el fondo... Claro, que en el fondo es lo que es por lo que ha venido todo este grupo de villanos. Sí, ¿no? Sí, eso es así, pero... Es lo único, que eso lo puede haber desarrollado en Liga de Justicia, mismamente. Eso, o hacer un Crisis de Tierras Infinitas original salían en una página, estos mismos personajes huyendo de un universo que se destruye. Sí. Y ya está. O sea, si solo era, es en plan, vamos a hacer al monitor que destruye el universo de estos, aunque ya veo que lo destruye pues como si fuera un huracán, no parece una amenaza que no puedan vencer a puñetazos. En vez de algo eso cósmico como parece más en Crisis de Tierras Infinitas. Sí. Entonces, es lo mismo, pero en vez de dos páginas y se mueren todos, pues decir, bueno, pues estos escapan y mientras están escapados, pues se pegan un poco con, en siete números. Sí. Es, me recuerda tanto a lo que hizo, bueno, a cuando, ahora con la línea Ultimate Spider-Man, ¿no? De resumir en seis números lo que Stan Lee y Steve Ditko hicieron en 15 páginas, pues esto es lo mismo. Sí. Otra cosa que está bien, es que eso es un poco así, porque son los destellos de este señor que alguna vez fue llamado Geoff Johns y que tiene algunas cosas que dice, bueno, pues eso está bien, lo de cuando Lex Luthor está hablando de Ultraman y por qué han perdido, porque no están acostumbrados a fracasar y en los fracasos aprende, de los fracasos aprendes y esas cosas, sí. Eso está bien. Aunque a mí me gusta más la idea, que es un poco más metaficticia, supongo, de el Tierra 2 de Morrison, en la que no podían ganar porque no pueden, porque no pueden claro, ganar. Claro, porque el bien siempre gana en su universo. En porque universo. Eso, en nuestro universo el mal nunca vence y en el universo de los otros pues el bien tampoco gana nunca. Claro. Y por eso no funcionan las cosas. No sé, a mí me gusta más esa idea, pero bueno, oye. Hombre, gusta más, pero no te la imaginas en la DC de ahora. No, eso es verdad. Eso no te voy a decir que no, porque es totalmente cierto. O sea, no. Porque es demasiado simple y elegante. No sé. Pero bueno, que la otra idea de Luthor está bien. Lo que pasa que no tiene tanto que ver con que sean los reversos negativos como que vienen de un mundo que dominan y del que en el que han ganado siempre, pero bueno, no sé. En fin, es todo muy así. Tienes un montón de cosas que son bueno, pues en el futuro a lo mejor usamos alguna de estas cosas, a lo mejor se nos olvida o a lo mejor pasamos porque ya sabes cómo son, pero al fin y al cabo no se te puede quitar la sensación de que esto es ha sido un poco bastante mierda, o sea, no sé. Uh-huh. Así en general. Sí, por lo general sí. Ya los que estéis leyendo la saga, pues ya nos comentaréis si estáis de acuerdo o no. Pero vamos, que bueno, que si sois como nosotros, que somos unos enfermos, que nos gusta leer todos los crossovers, pues ya tendremos una reunión de Alcohólicos Anónimos o algo así. En fin, así en general, como dices tú, a veces es más me que mal, pero a veces es bastante malo. Y el dibujo de David Finch, es hasta inconsistentemente malo, porque es malo de diferentes formas. Sí, pero hay veces que es simplemente malo, como en este último número, pero luego malo en plan creepy como en otros números, entonces es raro. Sí, por ejemplo, en la última viñeta en la que aparece Superman, parece Superboy. Sí. Ni te has fijado. Es muy raro. Superman, envenenamiento de kriptonita totalmente verde, parece Superboy Brainiac. Sí. O algo así. Es muy raro. Y luego, cuando aparece el antimonitor, tiene un dibujo. Claro, espera a ver, estoy mirando los créditos. Es que tenía una especie de aire más. Si no fuera por esas rayitas, tenía un poco más aire a lo que era el antimonitor de Josh Pérez, como que no lo han tocado mucho. Uh-huh. Pero no sé, es que... Sí, esa última página tenía un poco, era un poco rara. No pegaba mucho con Finch. No. Era bueno, demasiado clásica. A ver. No es buen dibujante. A ver, ya me gustaría a mí dibujar como dibuja David Finch. Y mira que dibuja mal, pero es que yo dibujo peor, o sea, es lo que hay. Pero a mí no me pagan por dibujar. Y no es bueno. Y sobre todo da pena porque si hasta en DC todavía les queda algún dibujante bueno. Sí. Y yo creo que hubiera quedado mejor con otro dibujante. e incluso el concepto con alguien que no estuviera, que ya no sabe por dónde le da el aire, podría haber sido más chulo, no sé. Al final me parece bastante desaprovechado. Pues nada, ahí queda Forever Evil. Vamos a pasar a otro crossover, este que está comenzando, que es Original Sin, el número 2, escrito por Jason Aaron y dibujado por Mike Deodato Jr. Con, bueno, pues seguimos con todo el tema de los ojos del vigilante, las misiones extrañas que tienen ciertos personajes, y bueno, parece que ya se desvela en este número quién está detrás, o entre comillas, o los que parece que están detrás de esta muerte, de que yo no las tengo tampoco todas conmigo, en ese sentido de la muerte del vigilante, por lo menos son los que se han encargado del acto físico, entre comillas. Y la resolución es un poco extraña. Sí. Yo he vuelto a no sé tú, pero yo he vuelto a tener otra vez la sensación, como el número anterior, de que no me estoy enterando muy bien. O sea, no que no me entere literalmente de lo que está ocurriendo, sino que es todo muy extraño. Sí. Es muy, muy, muy raro. Y supongo que también a lo mejor no estoy demasiado familiarizado con estos personajes del todo. ¿Quién es la cosa esa a la que le brilla la cabeza que va con el señor Ojo? Pues no tengo ni idea. Yo tampoco me he quedado... No sé. Bueno, hay que reconocer que la última página es una cosa de esas que les pegan mucho a Jason Aaron y a Rick Remender, que se les va también mucho a la cabeza. Porque lo de que el que tenga el ojo sea la orbe... Sí. Es gracioso. Pero no sé, es que claro, no sabemos ya entonces exactamente cómo va a ir esto, porque si ya en el segundo número es como, mira, ya sabemos quién tiene los ojos, lo que dices tú, no parece que sea exactamente ellos los que van a estar detrás de todo. No sé. Es que está muy claro, es el tema es si han resuelto, entre comillas, lo que es el asesinato del vigilante, por lo menos los autores materiales. En el segundo número, que vamos a ver del 3 al 8. Ya, no sé. Eso puede significar dos cosas. Que Jason Aaron tiene historia para rato y necesita quemar trama, o que se le va la pinza a Jason Aaron y nos va a apuntar 6 otros números de nada. Hombre, hay que reconocer que en estos dos primeros números no están vacíos, o sea... No, o sea, está todo... O sea, todo va... Van ahí pim, pam, pim, pam. Va a buen ritmo, pero aparte hay muchísimo diálogo en algunas páginas. Sí. Y, bueno, no sé. No es que esté mal, pero es una sensación extraña y peculiar, porque todavía estamos en plan... Pero, ¿por qué están trabajando juntos la Pantera Negra, el Hombre Hormiga y Emma Frost y el Doctor Extraño y Punisher? ¿Quién demonios es Jefe Misterioso? ¿Quién está mandando a Pantera Negra? ¿Pero sí. ¿Qué está pasando aquí? Es como muy raro todo. Y viniendo como de... Es que no sé. Es como que te... Es de estas series que te da la sensación de que va a llegar un número que van a darte un dato o dos datos, dos piezas de la trama que vas a decir ¡ah! Y te vas a volver a leer. ¡Acabáramos! Y exactamente. Vas a decir acabáramos y vas a decir ¡ah, vale! Entonces, porque por esto era así. No sé, que sí que es un misterio de un asesinato, pero más parece un misterio de cuando estás leyendo en plan... A ver si soy capaz de ver por dónde van los asuntos estos, porque es que no termino de ver. Es la Twin Peaks de ahora, de Marvel. ¿Quién mata al vigilante? ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! Bueno, y Deodato, que parece que se está comportando con el dibujo. Sí. Tiene un ramalazo todavía, pero parece que se está comportando. Yo creo que en el primero estaba mejor aún, pero quitando una imagen en la que sale un sin mente por una ventana, que no sé si te ha parecido raro, las piernas, en una perspectiva un poco rara. Y otro de Nick Furia disparando en el coche hacia atrás. Que ¿sí? Digo, esto es imposible, tío. Vale, ya sé cuál dices. Sí, no sé. En general, me parece bastante apropiado al estilo de historia que es. porque tiene acción, pero tampoco es una cosa muy exagerada, y le pega así eso un poquito, aunque no sea todo de noche y eso, que prefiero, porque si no, lo que decías tú, tiene tendencias muy raras a tirar el tintero, pues queda bien, no sé. Pero los personajes que no se supone que tenemos que saber quién son, o se supone que tenemos que saberlo y no, es todo como demasiado vago. Sí. Es un poco, así. Bueno, pero en fin. Esto sí, ya, esto, tengo que reconocer una cosa. Hacía tiempo que no leía un crossover que dijera, a ver, venga, voy a leer más. Un poco de urgencia para ver si me entero de algo. Es un poco así. Pero sí, bueno. Es un poco raro. Ya veremos, como sale cada dos semanas, pues ya iremos viendo cómo sale esto. Sí. Sí. Pues ya dejamos atrás la zona USA, vamos a volvernos a las novedades de España. Y voy a hablar de Grima, cómic de John Arcudi y Jonathan Case, en el original The Creep, que es una, bueno, pues un cómic que ha sacado Planeta de Agostini en su sello Babel, en formato pequeño. No sé por qué está en formato pequeño, porque juraría que en Estados Unidos se ha editado a formato comic book. ¿Cómo de pequeño es? Pues a lo mejor iba a decir formato libro, más bien. ¿Algo? Vale. Algo, sí, más o menos, formato, sí. Biblioteca es, Marvel, casi. Formato tamaño de los de estos superhéroes. Vale. O sea, libro, pero no libro de bolsillo. Vale. O sea, es más pequeño que un cómic, pero no tanto. Vale. Bueno, pues, y además el cómic es de por sí pequeño, debe tener, pues no sé, ciento y poco páginas, que son exactamente cinco números en el original. Y nos encontramos con un cómic de crimen, un cómic de misterio. También me pasa un poco como a ti con Jason Aaron, que no te enteras muy bien exactamente de lo que está pasando. nos encontramos con uno que le dice, sí, se convierte en detective, no me he enterado. Ya veo que no te has enterado de verdad. Ah, sí, vale, ya está. Ah, es que claro, como antes comenzó, es que le cuenta la historia a su, bueno, ahora lo digo. Es contactado este señor por una exnovia suya, porque se había suicidado su hijo, y parece que también el amigo de su hijo, en dos circunstancias distintas y todo eso. Entonces, la chica sospecha algo y decide llamar a este, que era su antiguo amor. Y vamos, le cuenta que con los años pues ha adquirido acromegalia, una enfermedad degenerativa de los huesos, gigantismo básicamente. Y bueno, le cuenta un poco la historia de cómo era al principio, trabajaba como vendedor de seguros, y poco a poco, ante su deformidad, pues ya no podía ir vendiendo seguros y se dedicó a hacerse detective privado. Lo que suele pasar a la gente con deformidades, que se meta a detective privado. Sí. El caso. Y bueno, es la historia de esta investigación, un poco rara, hay visiones, alucinaciones de por medio, es un poco volver al terreno donde fuiste más o menos feliz en la infancia y demás. Y bueno, pues tiene un guión interesante. John Arcudi hace un guión bastante majo. El dibujo de Jonathan Case es correcto para mi gusto, pero es más bien por el color, quizás demasiado colores. No sé si es el dibujo, más que es, tiene, se da un poco a la caricatura, no mucho, pero tal. Hubiera agradecido un dibujo más realista en ese sentido, más elaborado, pero ya son manías mías. Y el color es una paleta suave, plana, tal, pero que va cambiando según el tipo de escena, porque tiene momentos flashback barra sueño barra alucinación, porque hay un poco de todo, y resulta bastante más fuerte de lo que te puedes esperar esas escenas, a juzgar por el dibujo del resto del cómic. No, o sea, no sé si me entiendes, ¿no? Creo que sí. que coge ahí, vas viendo el cómic y de repente cambia un poco todo el estilo del dibujo para marcarte eso y te sorprende en ese sentido. La historia, como digo, no está mal, está bien, es correcta. Fíjate, me esperaba más porque había leído muy buenas críticas del cómic, pero en ese sentido me ha decepcionado un poquito porque a la hora de leerlo hay cosas que no he entendido demasiado bien por qué ocurren. Entonces, ahí ya estoy yo que mi corteza habitual es un poco culpable, pero bueno, por lo general es un buen cómic. Si os gusta así el cómic noir, un poco tiene ese toque de cómic de detective que, bueno, si os gusta el género, pues seguramente os interese. Por lo general, un buen cómic. No nada brillante, pero se deja leer, es ameno, es cortito, un poco interesante. Bueno. Y bueno, pues con esta recomendación vamos a poner a Prometheus en cómics y nos vemos enseguida. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Llega el momento de irnos despidiendo y bueno, vamos a ver los comentarios que tenemos por Facebook, Dani. Tenemos hasta algún comentario. Bueno, hasta hace un momento no teníamos ninguno. Sí. Pero han dicho, ¿dónde vais? Que aquí hay cosas que queremos deciros. Y además preguntas sencillas, como siempre. Bueno, vamos a empezar con César Ayala, uno de los clásicos comentaristas, que nos dice, tras leer ya tantos números de Vengadores de Hickman y Remender, ¿esta serie tiene algo que hace que los guionistas vayan con el freno de mano puesto? ¿Puede ser alguna clase de maldición vengadora que obliga a cada argumento a alargarse hasta el infinito? Porque le pasó a Busiek, que al final aburría a todo Dios, a Bendis, que ya ni digamos, y ahora estos dos, que hombre, ritmo sabían poner a sus series, lento o rápido, pero ritmo. Vamos a empezar por esa. Pues no sé yo qué decirte. Si tienen... Lo de Remender creo que es lo que es más así, más comparativamente y en los últimos números, ¿no? Que ya le hemos dicho... Sí, yo creo que se junta un poco de las dos cosas. En plan, quieren hacer mucho, sobre todo Hickman, y ya lo hemos comentado, y no sabe cómo sacarlo todo adelante de una forma más que coherente, sino cohesiva, cohesionada. Sí, lo que yo le veo a lo de Hickman es que nos hacen falta un año de historias más para que esté todo lo que quiere plantar plantado. Uh-huh. Y entonces empiece de verdad. Es como siempre, pero esta vez lo tenía demasiado exagerado. Sí. Bueno, pues... Y luego con Remender, hombre, pues Remender sí que tiene cierto... con Uncanny X-Force no se notaba tanto, pero también tenía una tendencia a alargarse un poco. Porque de hecho, aunque me guste mucho la saga de Apocalipsis, también era bastante alargada. Tenía un par de números que tela. Sí. Pasaban cosas y tal, pero también... Sí, supongo que lo de la saga esta de los gemelos Apocalipsis es que es la que le ha dejado un poco así a todo el mundo. Y bueno, es que ya poca gente se acuerda de la etapa de Busiek cuando hizo la saga de Kang. ¿Cuánto duró aquello? Mucho. Números y números. ¿Habéis leído ya Elektra o todavía seguís malgastando vuestra vida? Pues yo creo que seguimos malgastando la vida, yo por lo menos. No, yo lo he leído. Está bastante bien. Me sorprende. Ya veremos, ya cuando hagamos el Marvel Now, el especial New Marvel Now 3. Sí. Que lo haremos en no sé cuándo. Le haremos. Quizás. Lo haremos en breves, ya la comentaremos. Pero a mí, el primer número me ha gustado bastante. Dice que esta sí es una serie que se puede dar a una novia o similar sin problema, en mi opinión. Bueno, pues ahí queda eso. El nuevo motorista fantasma pasará del número 6. No lo sé. Yo creo que no llegará al año, pero del número 6 igual tampoco. ¿Quién sabe? ¿Se ha acabado ya Forever Evil? ¿Alguien se lo ha leído? Bueno, ya puedes ver, se han contestado todas tus preguntas. Que por lo menos dos nos lo hemos leído. Exactamente. Por cierto, que sobre el final de S.H.I.E.L.D. y el secreto de Sky, bueno, esto no son spoilers porque, bueno, son teorías, por si acaso. De todas formas, si alguien no tal, lo podéis hacer así, na, durante unos segundos. Dice, ¿qué coño Cree y qué niño muerto? Yo voto porque es medio atlante. Los normales son azules, son poderosos, pero han exagerado. No hay que gastar millones en maquillaje y no hace falta que vengan en naves espaciales que son caras de hacer. Salen del agua y salen del agua y pista. Pues yo no dije que Sky fuera Cree, dije que sería inhumana. Es así. Y tampoco hay que gastarse dinero en hacer un inhumano. Y lo de los Crees, yo lo diría porque parece que van a salir en Guardias de la Galaxia. Y hombre, ya, de hecho, sale Ronan en el tráiler. Por Ronan eso que como sale, como están de atar las cosas de unos sitios y de otros, no parece una cosa muy exagerada pensar que puede ser así. Uh-huh. ¿Qué más dice? Que la escena final es de su padre en una bañera de agua. Saliendo de la bañera, será. Pues estaba humedete. Y luego también dice que además Atlantis todavía no ha salido nada en Marvel y para algo Agents of Coulson quedaría bien. Bueno, sí, hombre, es buena teoría, la verdad. No, sí, la verdad es que Atlantis ni se lo han planteado, parece. Y supongo que si lo piensan sería para otro ciclo de películas y demás, porque yo creo que por ahora están muy centrados en el tema cósmico. No lo sé. Ni tampoco sé si a alguien le interesa Atlantis. Que eso es otro tema, pero bueno, también podrían hacer algo chulo. Dani Serrano dice, en plan, oye, pues si queréis alguna pregunta, dice, bueno, pues voy a haceros una pregunta así, por haceros. ¿Cuál sería vuestro top 3 de las series actuales de Estados Unidos? Trascatros. Pues a mí, es que lo acabamos de leer ahora, no lo hemos podido preparar. ¿Cuáles serían tus series, Dani? Mientras pienso las mías. Pues la verdad es que no tengo ni pajolera idea. Pero así, directamente. Yo creo que las cosas que hace Dan Slott, eso es un puesto. Y no sé, hay varias cosas de Marvel que me están gustando bastante, pero madre mía, es que no sé. Desde luego, te reconozco una cosa. Nada de lo de DC ahora mismo sería de lo mejor. No. Y seguramente metería alguna cosa de Image, pero ahora mismo es que me pilláis así un poco como el que no quiere la cosa. En fin, no sé. Por mi parte, probablemente la única que metería sí o sí es Saga. De Bowen y Staples. De DC no creo que meta nada. Es que estoy repasando y no. De Marvel. Claro, es que diría las clásicas de Devil, Ojo de Halcón, y porque se han terminado ya la etapa de... Se han terminado tanto Jóvenes Vengadores como el Ovni de la Patrulla X de este señor de Jason Aaron. Si no, lo hubiera tenido complicado. Sin decir ninguna de esas, ni el Spider-Man de Slott, bueno, pues hasta luego, ¿eh? Bueno, She-Hulk te está gustando. She-Hulk me está gustando bastante. ¿Y quién más? Silver Surfer también está Silver bien. Silver Surfer está muy bien. Sí, es que tampoco me va a poner... Es que no sé. Ya lo pensaremos. Nos metéis en unos líos, queridos lectores. Thor y el Capitán América siguen estando bien. Sí, Thor, Capitán América es una serie que me gusta bastante. Y Iron Man no está mal tampoco. Iron Man no está mal. ¿Cuál más? Sí, porque las mutantes me están dando mucha pereza últimamente. Sí. Y, Y las de Vengadores, pues, sí, más o menos. Quitando las que ya te hemos comentado, pocas más. Y Forever Evil, por supuesto. Forever Evil, claro que sí. Bueno, y a colación, Javi Jiménez Gómez dice, ¿queda algo en DC que se pueda leer? Directamente. Ay, pues sí, hombre, queda... TikTok, TikTok, TikTok. Si os estaba gustando Wonder Woman, os seguirá gustando. Sí, hombre, y si seguíais el Animal Man de Jeff Lemire, pues mientras no lo deje, pues está bastante bien. ¿Y cuál más? Y las y Fábulas. Fábulas. Luego el Detective Comics de Manapul y Bucherato no sé, ha comenzado bien, quién sabe. Batman Eternal tiene sus cosas, pero no es mala. Es que no sé. Bueno, así en general, desde luego, está muy por debajo de Marvel. Y bueno, está muy por debajo de Image, pero y eso también sería cuestión de pensar si Marvel también está para algunos por debajo. Porque claro. Es que están muy fuertes. También es que ahora mismo estamos en un momento en el que Marvel está muy potente en cuanto a tanto a nivel artístico, está muy potente. Y sí. DC, ¿no? Entonces, sí, bueno, ha habido otras épocas que era todo contrario. Sí, yo ya lo creo. Pero no sé, ahora Marvel da la sensación de que, más que nada, esa sensación de que funciona bien. O sea, quitando colecciones muy concretas que son bastante malas, luego la mayor parte no hay ninguna que sea muy mala. Ni las que no me interesan. Puedo decir, pues esto es malísimo. O sea, ya te digo que cuando hemos empezado con lo de All New Marvel Now, ha habido poquitas que hemos dicho, oh, qué bazofia. Ya. Entonces, bueno, es que se nota una cierta diferencia. Y DC ya, sean buenos o sean malos, sobre todo es que se ha perdido mucho el interés, yo creo. O sea, el Batman de Snyder tenía muchísimo interés al principio, incluso le puede tener cosas que estuvieran bien, pero yo creo que ha perdido muchísimo gas. Bastante, bastante. Y ya veremos con Geoff Johns y Romita, el Superman. Oh, sí, el equipo creativo más esperado del mundo. Vamos, estaba la gente... como loca. ¿Cuándo sale? En fin, más, nos decía Fernando Chiva Vega, no, eso se lo decía el otro, decía Christopher García Virone, decía Sandman, Planetary y Predicador ahora, esto con las novedades de julio de ECC, dice, esto sí. Me arruina. Y Fernando Chiva Vega dice, no sé si será gran consuelo, pero otros nos arruinamos antes que tú. Es lo que tiene. Y luego en Twitter también tenemos algún mensaje... Guardia Oscura, que decía que uno va por el sábado intentando conservar una cierta integridad. Eso es lo que solemos intentar todos. Sí. Y escucha el noveno podcast hablando de la cosa de Silicon Valley. La cosa de Silicon Valley. Sí, sí. Sweet Valley. Sweet Valley. Sí, nosotros aspiramos a destruir la integridad de quienes escuchan. Entonces, bueno, es lo que hay. José García decía, una pregunta, como está publicada la etapa de Dan Slott de Spider-Man por parte de Panini, ¿es fácil hacerse con ella? Gracias. Aparte de los tomos mensuales, ¿han hecho reediciones de estas de Panini? Juraría que no. Es que no me suena, por eso te lo digo, como sacan reediciones de todo, pero no recuerdo ni siquiera que hayan reeditado Big Time, perdón, A lo Grande. Ni ¡A lo Grande! Pues no me suena. No me suena ahora mismo. Ahora, no pero sé... Pero no tardarán porque... ¿por dónde andan con las reediciones esas de Marvel Deluxe? ¿Se llama? ¿Cómo se llama la línea esta? Sí, ¿no? La etapa dura. Marvel pues de... Esa. No sé deben por dónde andar, van. Les debe quedar un año, como mucho. Sí, ya han pasado Guerra Civil. Están con la vuelta del Capitán América. Estará al caer. Sí, estará al caer, porque juraría además, no sé. No, ¿me suena de que habían dicho que iban a reeditar ya One More Day? Pues, bueno. Lo que está claro es que con el ritmo que van, yo creo que lo van a reeditar. De todas formas, como los tomos de Spider-Man yo creo que venden bien desde hace muchos años en España, sí. No será tan complicado encontrarlos. No creo. Voy a ver si encuentro rápidamente cuál es el primer tomo de A lo Grande. A ver qué tal va El Buscador de Panini. A ver, no es muy bueno para mi gusto. Es terrible, por eso lo digo. No, vale. Porque tú cuando empiezas a buscar algo es como, esto no te lo he pedido yo. A ver, he buscado, claro, que también yo soy un poco cortito. A lo Grande. Primer resultado, Astonishing X-Men volumen 2, número 13. No. Bueno, sí, aquí está. En el... Oye, pues solo ha sido el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto resultado. Bueno, no está mal. El Asombroso Spider-Man 58 es el primer número. Vale. De A lo Grande. Y se van por el 90 y tantos, creo. Sí, son unos cuantos. Lo sabemos. Pero podéis consolaros con que algunos meses no es Dan Slott. No. Si no queréis compraros todos, algunos meses pues es las otras colecciones de Spider-Man. O sea que os podéis ahorrar algunos números. Pues sí. Es más, deberíais. Sí. Avenging Spider-Man y cómo se llamara lo que había después o antes. En fin, que hay muchos números que solo son cómics que no son de Dan Slott, que les eches un ojo por dentro, enseguida lo pone en la primera página, lo miras, dices, aquí no hay Dan Slott, hasta luego. Y así te puedes ahorrar unos cuantos números, yo creo. Sí. No obstante, no te va a quitar nadie tus 30 tomazos y tomitos, perdón. Pero bueno, es que son muchos números. Son muchísimos, muchísimos. Claro, lo comentábamos el programa anterior y ciento y algo llevaban. Exacto. Si empezaban en el 548, terminó en el 700. Sí, más los 31 números de Superior Spider-Man. Y ahora acaba de salir el número 2 de Amazing Spider-Man. Pues imaginaros, será por números. Más preguntas. Aquí tenemos dos preguntas individualizadas de César Ayala, arroba traducesar, que dice... Pregunta para Dani. Cuando Albertini abre el podcast con esos chistacos, ¿nunca te han dado ganas de darle una hostia? Está muy lejos. Está muy lejos. Pero incluso eso te iba a decir. Cuando grabábamos juntos tampoco le pegaba ni nada, ¿eh? Pero bueno, me mirabas con tu mirada cautivadora y... Dios... Y cruel a la vez. Bueno, a tu pregunta sí. Por cierto, hostia es con H, amigos. Hostia sin H es otra cosa diferente. Sí, es el puerto de Roma. Exactamente. Luego, a ti te pregunta, ¿el cómic de Torrente sí te lo lees, pero el de los ponis no? Que también te lees Forever Evil, por Dios. A ver, ya sabemos todos que no tengo criterio. Entonces, leo muchas cosas. Y si hubiera caído en mis manos el cómic de los ponis, probablemente me lo hubiera leído. Pero no ha caído en mis manos y no lo estoy evitando. Simplemente no voy a la librería últimamente. No lo evito, simplemente hago todo lo posible por no cruzarme. Efectivamente. Y luego teníamos también el comentario que decía antes de Valentina Morillo, arroba Zursners, que decía, lo que estáis esperando, y un enlace con imagen y todo del último número de Forever Evil. No te preocupes, cariño, que ya nos habíamos enterado. Teníamos esa suerte, por supuesto. Te llevamos por lo menos 24 horas de ventaja. Bueno, por lo menos, fíjate. Por lo menos, desde que me acordé de bajarlo. Fíjate si vamos adelantados. En fin, pero bueno, que ya hemos visto por la pregunta de antes que tampoco la gente está muy pendiente. Normal. No, hombre. ¿Quién más está pendiente de eso? Es que yo estaría más pendiente de un señor que sujeta un ojo. Pero bueno, en fin. De un ojo con patas que sujeta otro ojo. Es muy peculiar. Por cierto, esto... No sé si... Esto supongo que no es spoilers ni nada, pero... Yo es que a veces tengo muy mala memoria y a veces tengo muy buena memoria. Es una mezcla muy rara. Pero sale un personaje en Original Sin número 2, Albertini, que es una chica... que se tira desde un edificio y que va con unas pistolas. ¿Por qué me suena tanto ese personaje? ¿Dónde lo he visto antes? El caso, pues no tengo ni idea, pero a mí me sonaba a la hija de... A Sin. Ah, vale. A la hija de Cráneo Rojo. Uh-huh, ya. Me sonaba a eso, pero no me acuerdo de cómo era su nombre código. Pecado. Sí, pero su... Sí, tenía otro nombre código, el que salió ese. Ah, pues ya no lo sé. pues no sé, es que me ha sonado, a lo mejor me ha sonado el traje a otra cosa, a saber. Bueno, pues con eso terminamos. Pues sí, con esto terminamos y ya es hora de irnos despidiendo. Tenemos un par de avisos, simplemente deciros que si queréis, creo que todavía sigue el plazo para votarnos como un podcast del público en los premios de la Asociación de Escuchas de Podcast, en Asespod, busqué toda la información y creo que nos podéis votar por si queréis que hagamos un directo en las JPod de Barcelona. Ya os pondré el enlace. Ay, si pero queréis, yo no voy a poder, yo no voy a poder ir, Albertini, que tengo boda. Ay, vaya por Dios, pues entonces ya no os votéis. No os votéis, que luego estáis decepcionados por perderos la ilusión esa de vernos a nosotros en directo. Nos habíamos apuntado por eso, pero estábamos pendientes precisamente de esa boda y parece que finalmente no. Así que nada, pues no, pues ya no nos votéis. O nos podéis reclamar y decir... un momento de Skype entre... Hacemos un directo. Un directo. Un directo, montamos un directo para quien quiera escucharlo. Sí. No sé yo quién estará en el directo, pero haremos algo. Ay, aquel primer directo que hicimos, ¿cuánta gente había? Creo que había más gente en la mesa hablando que gente viéndonos. 50-50, sí. Luego fue la humillación porque... las que nos siguieron, ya estaba la sala abarrotada. Sí. Pero bueno. No hay rencor, ¿eh? No hay rencor. No. ¿Qué va? Pero nos acordaremos para siempre. Sí. Es nuestra primera vez, ya sabes. Muy íntimo todo. Exactamente. Ni siquiera quedaron constancias. Es la única vez que vamos a tener a alguien que ha dibujado para Marvel hablando con nosotros. Y nadie lo sabrá nunca. Y nadie lo sabrá nunca. En fin. Grandes anécdotas del mundo del podcasting. Bueno, que nada, que entonces ya nos despedimos. Espero que os haya gustado el programa. Ya nos veremos, me imagino que un par de semanas, como pronto. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.